Hola, misterioso niño que deambula solitario por las calles. Hola. ¿Qué me cuentas? Que me acabo de caer de la moto. ¡Oh, no! ¡Caída terrible! ¡Caída repentina! ¡Oh, no! ¿Sabes lo peor? ¿El qué? ¡Que no llevaba el casco amarillo! ¡Oh, no! Ve a comprártelo en tus tiendas más cercanas. ¿Pero por cuánto dinero? ¡Por 7,99! Vale, me voy a comprarme el casco amarillo. ¡Adiós! ¡Oh, sí! Vale. ¡Adiós! ¡Adiós!